Despierta y bien despierta. Programa número 20, Educación. Padres somos, en primera instancia, los responsables de la educación de nuestros hijos. Lo que nadie dice es, bueno, ¿y quién se responsabiliza de los papás? Cuando mi mujer apenas estaba embarazada, yo me imaginaba jugando con mi hija, enseñándole a hacer cosas. Siempre supe que nacería siendo una bebé muy pequeña. Bueno, no sabía que sería niña, pero aparte de eso, no tenía yo idea de qué tan pequeña sería hasta que mi hija estuvo aquí. ¿Cuáles juegos? Pues, si estaba hecha una bolita que ni siquiera podía estirarse así con sus manitas apretadas y con los ojos cerrados. Vaya que están bien hechos los niños, ¿eh? Sí, porque en poquitos años se ponen al corriente con cualquier adulto. Hablan, caminan, piensan, conocen los colores, se visten, se bañan, dibujan. En fin, aprenden a pesar de nosotros. Nosotros vamos enseñando en todo momento, en el trato, en la forma de cuidar, al dar de comer. En serio, por ejemplo, con la comida, estamos enseñando que hay diferentes sabores, olores y colores. Enseñamos a usar sus manos. Enseñamos nuestra cultura, sí, y sin hacer mucho esfuerzo. Enseñamos hasta lo que no queremos o no nos interesa enseñar. Pero ni modo, así es el aprendizaje de los pequeños. Desde el principio nos dimos cuenta de lo inteligentes que son los bebés. Nos preocupamos. Nos preocupamos. Luego comenzaron las dudas. Bueno, ¿y si no estamos estimulando suficientemente a la niña? ¿O qué tal si por nuestra culpa no aprende más? Así es que decidimos preguntar y escuchar consejos. Una prima mía nos dijo, ¡ay, la bebé necesita ver y tocar objetos desde pequeñita para que desarrolle su inteligencia! Dicho y hecho. En el mercado nos conseguimos unos cubos grandes de plástico, de colores así muy vistosos y baratísimos, ¿eh? Unos los rellené con semillas para que funcionaran como sonajas. Y los colgamos en la cuna de la niña. Divertidas que se dan. Siguiendo el movimiento, ensayando a tocarlos y después alcanzándolos y acercándolos a su boca. No, hombre, a los 6 meses era toda una experta. Sí, porque cuando se quedaba boca arriba parecía escarabajo. Así, mueve y mueve los brazos y las piernas y nada, ¿verdad? Por suerte, mi suegra nos recomendó que nunca dejáramos a la niña sobre la cama, ya que en cualquier momento aprendería a rodarse y el suelo estaría esperándola. Y dije, por suerte, porque un buen día la niña rodó y rodó hasta salir de la cobija que le poníamos en el piso. Ella quería su pelota y fue por la pelota. Se dan cuenta de todo. Un día por las prisas tiré todos los cacharros de la cocina. Al principio Larry se asustó con el escándalo, pero después, en los días siguientes, cada vez que me veía meter mano en los trastos, se emocionaba y me pedía con señas que repitiera mi actuación. Por imitación, por inteligencia, por práctica, yo no sé, pero qué divertida se ponía la niña cuando le conseguimos unas cajitas con tapa, unos botes y unas cazuelitas. Todo el día, duro y duro, tapando y destapando, metiendo y sacando, acomodando y cambiando de lugar. Y cuando se sentó solita, sin ayuda, uy, yo me imagino que la vida le cambió. Ahora sí que viendo el mundo al derecho. Y al año, al llegar el momento en que pudo pararse, mantenerse en posición vertical, así con la ayuda de las sillas, los muebles y de nosotros, casi como los grandes. No, qué época más divertida. Viéndola caminar a tropiezos, balanceándose peligrosamente. Y pues claro, dándose uno que otro sentón. A veces la ayudábamos tomándola de las manos para que se sintiera segura. Y no se le pasara la emoción de andar de pie. No, hombre, qué bárbara. Con ayuda y hasta quería correr. Aprender a caminar es convertirse en una exploradora. Ir de aquí para allá. Y ahora, efectivamente obedeciendo a sus propios deseos. Pero la curiosidad no se acaba con poder caminar, ni mucho menos, ¿qué va? Apenas empieza. Año y medio, edad de cuidados, decía la abuela. Edad de acabarse la espalda. Suben, bajan, se agachan, abren cajas, cierran puertas, empujan, en fin. Y la de cosas que pueden encontrar, todo lo investigan y descubren. La abuela también decía, no importa dónde metas tijeras, cuchillos, alfileres, veladoras o frascos, si está a su altura, los va a encontrar. Y a propósito de encontrar a cada cosa su nombre. Sí, porque al encontrar y entrar en contacto con nuevos objetos, pues hay que darles un nombre. Uy, sí, a esa edad ya hablaba mucho más. Y si uno le decía cómo se llamaba cada cosa que le interesaba, pues mi hija trataba de repetirlo. ¿Cuántas palabras aprendió así? En el juego de yo señalo y tú me dices. Si no leía, ella también. Todo lo quería aprender. si alguien cocinaba, pues ella también con sus juguetes a cocinar. Chicharrón muy picosito como a mí me va a gustar, galletitos muy tiernitos en su mole judicial, romeritos calientitos con tortas de camarón. También tiene mole de olla sazonado con cilantro, con su rama de pasote, con su flor de calabaza, se conoce y verdolaga, frijolitos caldiditos, con chilito picadito, tortillitas calientitas, sacaditas del comal. Ahorita que platicamos de esto, de aprender y de enseñar, me estaba acordando. Mi hija ya me tenía loco, loco de tantas preguntas. Y como además ya hablaba perfectamente, pues no paraban todo el día. Un día me preguntó, ¿por qué el sol no sale de noche? Y yo pues tratando de darle una respuesta lo más completa posible, así traté de explicarle muy detalladamente, que ella me escuchara así con atención. Y cuando yo daba por terminada mi explicación, ella volvió a preguntar, ¿pero por qué el sol no sale de noche? ¡Ay, cómo se rió de mí su abuelo! Explícale sencillito, me dijo. Si no, no vas a terminar de hablar cuando ya te esté preguntando otra cosa. ¿Qué le contesté a la niña? Pues que en la noche el sol se duerme. Y efectivamente, las preguntas siguieron como en una cascada. ¿Y por qué los perros no tienen manos? ¿Por qué el agua está mojada? ¿Por qué las niñas usan vestido? ¿Por qué hay que trabajar? La edad del ¿por qué? Y como además fue la edad en que comenzó a interesarse a jugar con otros niños, pues lo que no se le ocurría a ella, se le ocurría a los otros. Los juegos cambian, pero es para seguir aprendiendo. Jugaba a las comiditas, a la tienda, al chofer. Sorprende ver la cantidad de cosas que han aprendido. Y todo nada más por mirar. Sí, por mirar qué hacemos los adultos y cómo nos comportamos. Y lo cooperadores que son a esa edad. Lástima que después se les quita. Hija, ¿me traes mis llaves? Y salía corriendo. Oye, ¿me ayudas a pelar cebollas? Y ahí estaba, dale que dale. No cabe duda de que todo lo que pasa en la casa educa. O maleduca, según sea el caso. Nuestros hábitos, nuestro trato, la forma en que hablamos, la manera en que nos comportamos, todo. La educación comienza en el nacimiento, a lo mejor antes. Lo que sí es seguro es que nunca acaba. Y aunque no lo creamos, también nuestros hijos nos educan a nosotros. Años hacen la vida. Guión Ramón Cordero. Voz Emilio Vergés. Controles técnicos de Alejandro Ramírez. Asistencia de producción de Verónica Tapia. Lourdes Ailuardo en la musicación. En una producción de Marta Romo para la Secretaría de Educación Pública, CONAFE y el Proyecto para el Desarrollo de la Educación Inicial.